rasque. Así no me gusta a mí, que me rasque, que me rasque. Porque lo que me disgusta que Sofi quiere pegarme. Porque lo que me disgusta que Sofi quiere pegarme. Ay, porque si yo me rasco, después sale la ronchita. Mientras más me rasco quiero, ya ocasionado el cutico. Como esto me rasco quiero, ocasionado el cutico. Viene saliendo un ardor y la ronchita se ha pelado. Y entre más me rasco quiero, ya casi un adolgustico. Y entre más me rasco quiero.